ha publicado 30 sencillos oficiales, compuesto por 60 canciones, y ha realizado presentaciones en 15 países durante los últimos 25 años. También es llamada la reina grupera. Chullitas, la siguiente canción llega cargada de romanticismo. Nos acompaña Pilar Montenegro con su tema Quítame ese hombre. Escuchar a Pilar Montero con su tema Quítame ese hombre. Ella es una de las mujeres que más popularidad adquirió en la década de los 80, luego de su aparición en el exitoso grupo musical Garibaldi, aunque su carrera la inició en el grupo Fresas con Crema. Su fama y reconocimiento comenzó cuando se unió a Garibaldi, pero en el año de 1996 decidió comenzar su carrera como solista. Ahora sigamos con otra cantante. Llega Ninel Conde con su tema El Bombón Asesino. Ya

Eso fue Me Voy de Julieta Venegas. Ella es una compositora, cantante, música, activista y actriz mexicana, nacida en Estados Unidos. Es una de las cantantes latinas más reconocidas a nivel mundial. Fue integrante de una banda mexicana de ska y reggae Tijuana No, en la cual compuso la canción más exitosa de esta agrupación, Pobre de Ti, junto a Alex Zúñiga. Sin embargo, en 1996 su carrera comienza a dar otro giro. Es ahí cuando ella se dedica a ser solista y viaja a la Ciudad de México apoyada por la banda Café Tacuba. Sigamos con otra cantante mexicana y es momento de Alejandra Guzmán con su tema Hacer el amor con otro. Amanecer con él a mi costado no es igual estar contigo. No es que esté mal ni hablar, pero le falta madurar desde hace un niño. Blanco como él, yo sin ese toro que tú llevas en el pecho, fragilidad de flor, nada que ver con mi perverso favorito. Sin tus uñas arañándome la espalda, sin tus manos que me estrujan, todo cambia. Sin tu lengua envenenando mi garganta, sin tus dientes que torturan y endulzan, yo no siento nada. Las afiladas